¡Qué pacho! ¡Vamos ahí! Saludos cordiales a todas las personas. Se les saluda ese ejército de colaboradores y amigos de este canal. Usted es mi hermano. Usted es mi hermano de sangre. Usted es mi pariente. Ok, empezó la rumba. Y aquí estamos, señores, dándole fierro pariente a la 57 rumbo a entregar la carga, mi amigo. Aquí estamos dándole, mis amigos, con toda pasión, con todo amor. ¡Claro que sí! No cambie de canal, que se perderá. Y distinción es para usted, Meteoro Show. Pregunta que le hago, y esto es para los nuevos y también para los viejos. Primero, hablando con todos mis colegas, a todos con los que tienen tiempo manejando. No me salga alguna chingadera que yo tengo un año manejando. No. Primero, 1, 2, 3 años, todavía estás en los primeros amores. Ya cuando tú pasas los 4 a 5 años, compañero, ya estamos hablando de otra forma de pensar, compañero. Porque comienzas a analizar. Primero piensas, coño, qué chévere, vale, no joda. Y después cuando tú ves, dices, coño, cuando ves la chingadera, cuando ves el money, dices, pero qué buena es esta. Tanto me chingué y mira, ¿dónde está la plata? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y ahí donde yo te puedo decir que se puede convertir todo en bien. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿crees que es rico que uno se levante, abras tus ojos y directamente vayas al volante a manejar sin importar si comiste o nada? Eso me pasó hoy, me pasó ayer, me pasó anteayer. Donde tú te levantas, tienes que irte directamente, mi hermano. Usted no hay chance para otra cosa. Directamente a meterme, señor, a manejar acá. Directo de allá para acá. No caca, no comida, nada. Café del día anterior. Eso me pasó a mí hoy. Pero me pasó ayer, anteayer. Me ha pasado muchísimas veces y te acostumbras. No haces ejercicio, no mueves, no caminas nada. De ahí al frente para acá. Esto ha estado lloviendo durante semanas y semanas y semanas. Y yo, coño, ¿hasta cuándo? Es que no colaboras, me tienes a... Señores, en esta parte de izquierda está Canadá, esa es la frontera y está Canadá. Muchísima gente, americanos y también latinos, con papeles se van de aquí a Canadá, no sé por qué. Unos a trabajar en los camiones, otros a hacer cualquier cosa, se van para Canadá. Quiero saludar a la bella Dulcinea que se fue a vivir a Canadá. Esta chica llegó y dijo, me voy con la tarde linda recordando a mi mulata. Y se fue y dejó el pelero. Como diríamos en la jerga venezolana, dejó el pelero. En pocas palabras, se fue. Cuando otro dice, coño, qué pelero, qué vaina es esa. La tipa se rasuró y dejó el pelero y se fue. Botó y lo único que quedaron pelitos. Ay, güey, ¿y esto? Eso es lo único que quedó de la Dulcinea. Se fue a vivir a los Canadás. Como dirían los campesinos, a los Canadás. Pasando frío como loca. Y dicen que es un lugar hermoso, precioso y total de que, bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí está, en ese ladito está. Si aquí hace frío, pues en aquel lado hace un poquito más porque en aquel lado es Canadá y parece que allí hay aire acondicionado a todo lo que da. Aquí, de esa línea para acá, está el aire acondicionado más tranquilo. Allá está la vaina, que chifla, compadre. Uf. Pues la hermosa Dulcinea se fue para allá. Sacó su CDL, la loquita. Se montó con Snyder. Comenzó a trabajar. Sacó su licencia. Empezó a sacar experiencia. Y dijo, no mames, ya sé todo. Me voy. ¿Y por qué te vas? Es que ya aprendí. Pero, ¿y entonces tú estabas por qué? No, yo no estaba por dinero. Yo estaba era porque yo soy seguidora fiel de tu canal y quería aprender a manejar camiones y ya la aprendí. Así que, bye bye, baby. Hasta la vista, baby. Sayonara, arrivederci, adiós. Y se fue a Canadá porque ya aprendió a manejar camiones. Ya sabe y le lo vio aburridor. 6 meses después que usted pase cierto tiempo, la misma huevonada de siempre. Y siempre girando. En serio, usted con 2 añitos ya usted es un as del volante. ¿Qué más vas a aprender? En un año sí, porque hay mucho que todavía hay que aprender, mucha vaina bajada, que esto, que el otro. Todavía 2 años, todavía sigues aprendiendo, hermano. Yo creo que después de los 2 años ya tú sabes todo. En serio, yo creo que con 2 años ya tú la tienes hecha. Es obvio de que por algo, por alguna razón, compañías te exigen que tengas 3 años. Si te dicen 3 años por el océano, son huevones. Ellos han estudiado el asunto de que sus estadísticas de accidente dicen que una persona que tiene 3 años, más de 3 años, es mucho menos que los que tienen 2. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, no son pendejos. Si yo te voy a dar un seguro y digo, no, espérate, yo necesito que tú seas 3 años, si no te lo doy, por algo será. Yo estudié el caso, no voy a decir una estupidez, una bobería, nada más porque quiero hablar bobería y quiero perder dinero. Señores, si he dicho algo es porque ya tengo los los pelos del burro en la mano. Digo, ese burro es marrón. Ay, no mames, me tiró. Te lo digo, ese burro es marrón. Que no, güey. Yo lo vi. ¿Cuándo lo viste? Yo lo vi por allá. Pinche meteoro, me jodiste. Así es. Así es, tranquilo, paciencia. Saludos para ella, una seguidor fiel de Meteoro, desde acá, de los United States. De inmediati. Latin Lover English. Le damos a los Canadás mucha, pero mucha buena vibra a toda la gente que me ve desde allá, los mexicanos. ¡Órale, güey! Canadienses, aunque no tengan papeles, usted es un canadiense. Ya tienes 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años allá. Más si tienes 10 años, tú eres canadiense, compadre. Imagínate yo que tengo 27 años en Estados Unidos. Pienso yo más como americano, pienso más como venezolano. Como venezolano no pienso ni poquito. Tengo muchos años aquí, brother. Beso grande a todos los canadienses latinos por allá que le están echando bola. Muchísima gente echándole ganas en la construcción. Hay que echarle bola para trabajar con la construcción. Que sea fuerte. Tener brazos fuertes. Y unos pulmones fuertes también. Te tiene que entrar esa cantidad de basura y botarlo. Oh, man. Tienes que tener buenos pulmones. La Dulcinea, a mí se enamoró de un canadiense. A mí eso que me voy a Canadá porque está mejor. ¡Qué ofertón! Chingada, tú te enamoraste de por allá de alguien. Déjate de vaina. Bendiciones para todos. Le hago una pregunta, díganme la verdad. Y esto es para la gente que realmente se pone en la mano del corazón y habla la neta de las netas. Yo hoy me levanté, como le dije, directamente a manejar, sin comer, sin ir al baño, tomando cafecito frío de ayer. Les pregunto, ¿esto es vida? Dime la verdad, ¿esto es vida? Vamos a dejarnos de chingadera, vamos a hablar las cosas como son. Díganme ustedes si esto, algo está pasando aquí. Mire que yo aquí en este consenso he hablado pues que definitivamente me parezco a un tipo, algún tipo que es más peleón que el carajo, pero habla así, increíble. Aunque usted no crea, hay tipos que habla así. Bueno, pero qué cosa es que estás loco, ¿o qué? ¿Qué vaina es esta, pues? Porque simplemente para poder rebatir es necesario escuchar, así sean atrocidades. Coño, pero es que uno se arrecha, entonces después dicen que uno es malo, que uno es grosero. Pruebas colaterales, pruebas carambolas. Ah, dime tú con estas complicaciones que está pasando aquí en el país. ¿Qué juicio puede sostenerse así? No, ahora por eso es que uno viene y los mata. Que nos cansamos de oír sus sandeces durante 5 años. ¡Y se acabó! Señoras y señores, estamos pasando ahora por un WayStation. Oye, esa vaina suena, no joda. Te lo dicen a ti en un país latino. Y dicen, coño, yo quiero estar ahí. Parece un show de televisión. Ladies and gentlemen, welcome everybody to this from TV show. The WayStation Show. Suena, no joda, de tu madre. Cuando ven, este es el show. Oye, pues este es una pesa. Eso es lo que yo dije. No manches, de verdad. Qué chingón suena en inglés. Suena muy chingón en inglés, de verdad. La neta de la neta suena. Pero es lo que hay. Es lo que hay, compañero. Es lo que hay. Mire, está New York City. Que no estoy hablando de New York City, de Manhattan, de Queens, nada de eso. Ni estoy hablando de New Jersey. Todos esos sitios son poco amigables para los camioneros. Puentes muy chiquitos, lugares, cruces muy angostos, very small, muy débiles, puentes muy angostos. Pero New York, hay diferentes lugares por fuera. Algunos más amigables que otros, otros no tantos. Siempre es una jodienda en tiempo de nieve. He ido a diferentes y es mamarro de complique, pero que te adaptas. Pero cuando estás nuevo, oye, uno goza un bolón. Estoy esperando pues, para ver a los nuevos. Hay varios nuevos que los voy a ver. Son mis seguidores que ahora están manejando. Y voy a gozar. Entre eso está el Capitán Popeye. Capitán, te voy a ver sufrir un poquito, Capitán. Popeye Marino, soy... Popeye ya tiene 2 años, así que ya ha vivido la nieve 2 añitos. O sea que no es un tipo que está recién, no, pero es duro. Así, lo que 2 añitos son 2 añitos. Ya ha experimentado la nieve, pero viene su tercera nieve. No es igual que nosotros que ahora venga para mí la quinta nieve, no mames. Pero bueno, así seas que tú tengas 20 nieves, su madre, es una jodienda. No quieres estar en esa chingadera manejar. Mucha gente que dice, yo no manejo en nieve. Tengo amigos que tienen 18, 20 años manejando y no trabajan para estos lares en nieve. no vienen. Yo no hago eso, no me interesa, no nieve. Por muchas razones. Mi camión se daña, me arriesgo. No me interesa. Puedo quedarme parado por una semana, porque cuando tú estás manejando nieve, si cae una avalancha, una vaina de esa, te quedas por ahí atrapado durante mucho tiempo. Así que bueno, no te estoy diciendo que tú tienes que ser lo que tú seas. Vas a disfrutar un poquito. Y por ahí también tengo gente que me sigue, por ejemplo, One Track, mi brother. Viene la nieve, tu primera nieve, compañero. Mi HH. Si uno con tanta experiencia y tanta vaina dice, ¡uff! Viene la nieve, compañero. ¡Ja! Frío que jode. Te ensucia y destruyes ropa, manchas ropa, porque la sal, todo se vuelve el camión. Tú lo rozas y se te ensucia de una forma que ya no joda. Es una jodienda. Aparte, súmale que se te pegue el camión, se te espiche una llanta o tengas que poner cadenas. Ándale, arriba. ¡Yiji! Te voy a ver, mi amigo, mi hermano. Saludos a One Track. Encuentra muy buena gente. Ahí andaba bárbaro. Argentino. Tenía que ser, pibe. Tengo algo con los argentinos. Algo pasa conmigo. Seguramente en mi vida pasada fui argentino porque, coño, cómo esa gente me busca y cómo yo los busco a ellos. Somos amigos, somos hermanos. Yo soy muy encantada. Somos parientes. También los mexicanos. ¿Qué onda? Imagínate, casado con mexicana, una mujer de Guadalajara, altota, preciosa, ojos claros, bellísima. ¿Qué mujer o no? ¿Qué más a seguir? Si me odia con odio jarocho. ¿Qué culpa tengo yo? Sí, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta? ¿Qué culpa tiene uno? Nos casamos, estuvimos chévere, pero... ¿Qué culpa tengo yo que ya no se quiso venir para Miami? Bye. No, yo me quedo aquí. Bueno, ¿segura? Sí, yo me quedo. Bye. No te hablo más y te vas. Pero tú eres loca, yo voy a seguir mi trabajo, voy a trabajar en Univision. Me importa. See you later, alligator. See you white, crocodile. Así es. Mami. Dime. Mami. Dime, Josefina, ¿qué quiere? Mami, mira, Pepito, el de al lado, el vecino, Pepito, tiene el pipí como un maní. ¿Ah, sí, chiquitico? No, salado. ¡Cochina! Ajá, salado. Rolitron, qué cochina, caballero. Estabas tú probándole la cosa al Pepito. Tiene el pipí como un maní. Chiquito, no, salado. Vamos a cerrar con este chiste, mis amigos. Gracias por ser parte de esta gran familia. Recuerde que todas las cosas que tú haces tiene acción. Es que todo está unido. Hay una acción y reacción. Tú vienes, haces algo, pues pasa algo. Mueves la mano, algo pasa. Yo muevo la mano, el volante, se mueve el volante. Y todo esto, hay una repercusión. Si yo voy a aquel sitio, voy a entregar carga. Si yo entrego esa carga, mucha gente beneficiada. Se beneficia la empresa, se beneficia los dueños, se benefician los que van a recibir, cada uno de los que reciban la mercancía, los de la compañía, los que compran, los que venden. Todo con algo tonta que tú hagas, una tontería, todo es una acción y reacción en la vida. Siembra y cosecha. Todo lo que tú hagas, siembra y cosecha, recoges lo que siembras, no importa si sea bueno o malo, tú recoges todo lo que tú haces. Y este aviso que te estoy diciendo es que quiero que siempre que tú vengas a ver Meteoro, sepas de que tú tienes que llevarte algo, no ver un video y irte vacío. No, yo quiero que te lleves algo. Lo más importante no es de los camiones. Todo esto de los camiones vale basura. Lo que vale es la parte de crecimiento espiritual por dentro, lo que tú eres, hermano. Eso es lo que vale. Todo esto va a pasar. Tú esto es mierda. Y perdone que le diga la palabra, pero todo esto no vale nada. Nada. Lo que vale eres tú como ser humano cuando tú haces cosas buenas, cuando tú hablas bien de las personas, cuando tú haces bien por la gente, tú recibes cosas buenas. Pero jamás puedes hacer las cosas solo si no tienes a Dios Todopoderoso, que es el que cambia las cosas. Dios puede hacer tu vida una vida espectacular, pero tú tienes que buscarlo. No vayas a decir, coño, yo quiero ir a buscar a Dios, a buscar hacer bien solo. Señores, para usted que le vaya bien, usted tiene que estar aliado de un sargento. ¿Qué digo sargento? Con un capitán. ¿Qué digo capitán? Digo con un coronel. ¿Qué digo coronel? Digo un general. ¿Qué digo un general? Digo un presidente. ¿Qué digo presidente? Con un rey. Y el rey de reyes. Ese es Papa Dios. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Síguelo. Dile, Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. He dicho. ¡Caso cerrado! Gracias, Dios. Mis amigos, un beso grande y vayan con Dios de corazón. Saludos a Meteoro Trucker aquí a través de Meteoro Show.